tardes, estamos con el hijo del su oficial. Aló. Sí, con él habla. Buenas tardes. Aló. ¿Cómo está? Bien. ¿Nos recuerda su nombre? Johan Steven Martínez Sultán. Johan Martínez, el hijo del cabo Martínez. Uh-huh. Johan, en este momento es probable que su padre lo esté escuchando en algún lugar de la selva colombiana en donde está secuestrado. ¿Qué mensaje le quiere enviar, Johan? Una feliz Navidad, un próspero año, aunque sé que esas no son sus condiciones, ni tampoco las mías. Pero que hay que tener paciencia, que mi Dios nos está apoyando, que vamos a ver, que vamos a estar siempre juntos, después de que lo suelten, después de que las FARC le ablande un poco el corazón. Claro. Que ya no me hagan sufrir más. Bueno. Quiero secar las lágrimas. Quiero conocer a mi padre. Quiero darle un beso. O varios. Quiero abrazarlo, decirle cuánto lo quiero y lo extrañé durante estos 10 años. Johan, usted no ha podido conocer a su padre, ¿verdad? No. No, porque cuando a él se lo llevaron, yo estaba en la barriga de mi mamá. ¿Y ella le muestra fotografías de él, por supuesto? Me muestra las fotografías y las cartas que él me ha enviado. Son cartas de amor muy bellas, ¿no? Sí, son muy bonitas. Johan, ¿y usted cómo le explica a un compañero de clase, cómo les explica a sus compañeros lo que está viviendo? No les digo. ¿No? No les digo. No, porque me da tristeza ver que ellos tienen a su padre y yo no. No. Johan, feliz Navidad. Gracias. Y ojalá que sus deseos y sus ruegos y sus deseos de liberación de los secuestrados se cumplan, Johan. Dios lo oiga. Dios nos oiga, sí. Johan, un abrazo inmenso de parte de todo RCN y de todos los colombianos. Lo queremos mucho, Johan, y lo llevamos en el corazón. Gracias. Johan, el hijo del suboficial Martínez, secuestrado hace 10 años, clama a la guerrilla de las FARC porque le dejen conocer a su padre.